el foro viene hace muchos años trabajando. Nosotros, yo me incorporé a partir de experiencia pública de 2 días, fue histórica para nosotros, con la cual tuvimos representantes profesionales de distintas provincias, cerrando la audiencia el doctor Andrés Carrasco. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos. Sí, no sabía si se me había cortado. Entonces, a partir de ahí, nosotros, a principios del año 2014, exigimos una ordenanza para que regule justamente todo lo que tiene que ver con el uso y acopio de agroquímicos, así se llama la ordenanza. Que en verdad nosotros le llamamos agrotóxicos, y te cuento por qué. Porque la aspersión que se produce sobre los campos es tóxico, son sustancias químicas tóxicas, sintéticas, es venenos, porque son tóxicos. Y lo que está sucediendo, lo que estamos viendo, son casos exponenciales de enfermedades terribles como son el cáncer, impresionante la cantidad de enfermos celíacos, de hipotiroidismo, de hipertiroidismo, malformaciones. Es mayor la cantidad hoy en día de nacimientos prematuros que los chicos que llegan a la gestación de los 9 meses de embarazo en la panza de la mamá. O sea que están, las pruebas están a la vista, pero además tenemos respaldo científico, y este año la Organización Mundial de la Salud justamente se promulgó en favor de la vida, declarando que el glifosato como cancerígeno. Y hace unas poquitas semanas el doctor Zaffaroni incita a una decisión judicial, teniendo en cuenta que lo considero como el delito de lesa humanidad a los delitos medioambientales, porque en verdad están haciendo estragos en lo que es la provincia de Buenos Aires y en todos los lugares, como la provincia de Córdoba, Santa Fe, y como se están extendiendo en el norte. Venimos en lucha, ya te digo, año y medio sin parar, todos los meses convocando a profesionales, porque lo nuestro no es una postura de estarnos contra los productores, sabiendo que este es una comunidad agrícola. Nosotros le traemos algunas soluciones a ellos, ¿entiendes? Claro. Estamos exigiendo la ordenanza, que debió haberse sancionado el año pasado, y todos los meses, en principio, no nos recibían en el consejo, no desgrababan la audiencia de 2 días, que creo que aún no está desgrabada, con todas las ponencias de los profesionales, y así venimos tropezando, que la semana que viene, que la sancionamos en junio, que la sancionamos en julio, que después de las vacaciones de invierno, que en agosto después de las PASO, bueno, pues ahora nos dijeron, en octubre nos dijeron en un momento, todo esto de palabra, después de las elecciones, y nosotros no queremos más fumigaciones, más allá de que haya elección política o no política en el medio. Entonces, exactamente como ustedes dicen, el presidente envió una carta diciendo que nos iba a citar a través de una carta por escrito. Nosotros lo que estamos haciendo, los vecinos autoconvocados, nos presentamos todos los miércoles, cada vez que hay sesión, y de alguna manera siempre alguien interviene y pide. Ayer, en la sesión de ayer, un representante, un delegado de la carrera de enfermería que se cursa en el Instituto Superior, elevó una carta, un petitorio, pidiendo las razones por las cuales se sigue pensando que hay elementos que no existen para sancionar la ordenanza. Cristina, tengo una consulta, porque vos sabés que, bueno, ya como mencionabas vos, Zaffaroni se promulgó, digamos, en contra. Andrés Carrasco también investigaba en ese sentido. La Organización Mundial de la Salud el año pasado, digamos, se declaró en contra del uso de agroquímicos y agrotóxicos, justamente por todas las consecuencias que traen que traen a la salud. Te quería consultar, ¿cuál es la opinión de ustedes cuando el fallo habla de que se ha resuelto por unanimidad, digamos, no da tratamiento al proyecto? Justamente fue esa la decisión de presentarnos y pedir razones. Lo que logramos a través de esta presentación ayer Una vez cerrada la sesión, es logramos para el viernes próximo, no mañana, sino el viernes 4, una audiencia con la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Deliberante, para que nos expliquen específicamente cuáles son los fundamentos, los elementos que ellos hablan que están faltando, cuando nosotros estamos totalmente convencidos de lo que falta es decisión y compromiso político. No importa del partido que sea, porque es un bloque, la Comisión de Medio Ambiente está conformado por representantes de todos los bloques. Por lo tanto, siempre unanimidad. Nosotros ahora, este viernes de la semana próxima, estaremos exigiendo y continuemos avanzando, pidiendo a los médicos que nos acompañen, a los vecinos, que cuesta bastante también, te digo, porque los vecinos no tienen un amigo, ¿viste? La cuestión del miedo sigue instalada en la población. Claro. Cristina, sabemos que más allá del miedo puede llegar a afectar puestos de trabajo también, porque los toldos, como gran parte de la provincia de Buenos Aires, se dedica justamente a la actividad rural. Pero vos, ¿a qué atribuís esta decisión por unanimidad, supuestamente, del Consejo Deliberante, más allá de lo electoral? Digo, hay un peso importante de la sociedad rural, hay presiones de grandes empresas. Sí, digamos, es un poco de cada cosa. Las corporaciones han hecho un trabajo muy inteligente sobre los pueblos, sobre nosotros, porque en cada universidad tenés representantes de las corporaciones que la bajada de línea a los agrónomos es la de insumos, es la receta agronómica que ellos llaman, y no es, no es ninguna receta, sino que son sustancias tóxicas las que están esparciendo. El poder de la sociedad rural es como los poderes que están instalados en los territorios. Nosotros somos conscientes de que somos una comunidad netamente agrícola y no queremos ir contra ellos, ni tampoco queremos que ellos pierdan su economía. Por eso le estamos ofreciendo otras formas de producir y de trabajar la tierra que está en consonancia con la naturaleza y que a la hora de redituar económicamente los números cierran y muy bien. El tema es que hay pocos agrónomos, agroecólogos en territorio, digamos, en Viamonte no hay pocos en República Argentina y hay pocos en el mundo, que casi me animaría a decir, con lo cual estamos en la tratar de difundir que esto es posible y estamos, vivo en un lugar que tiene 5 hectáreas y estamos con proyecto piloto para demostrar que la orgánica es posible tanto por los clientes de los suelos, tanto para decir queremos una comunidad amigable con el ambiente y que económicamente es redituable. Hola. Sí, Cristina. Por eso te digo, el poder sí es el poder es de una sociedad rural que tiene poca apertura a la evolución de la comunidad y a la evolución y a los cambios sociales y a los adelantos de que en verdad es muy claro, no se necesita ser profesional para poder comprender esto. Cristina, también queríamos preguntarte acerca de las perspectivas a futuro que tienen ustedes, ¿no? También teniendo en cuenta la presencia de Sofía Gatica a la hora de presentar justamente el proyecto en esta hermandad con las Madres Malvinas Argentinas. Mira, nosotros tuvimos contacto con ellas a través de la audiencia pública. Sofía Gatica se acercó, fue un testigo en nuestra audiencia, una vecina testigo, lo que se quiere evitar que suceda acá, porque los casos que ellos pudieron detectar fueron increíbles. A través de esos contactos nosotros estamos trabajando conjuntamente con la Facultad de La Plata, con Ciencias Exactas, con la extensión universitaria a cargo del doctor Marino, y allí fuimos 10 voluntarios el año pasado a hacernos análisis de agrotóxicos, y el 100% todos tenemos agrotóxicos distintos niveles de riesgo. Y al mismo tiempo te digo que estamos trabajando con la Facultad de Rosario, porque queremos hacer un muestreo epidemiológico. Una de las cuestiones es que no tenemos registros en los hospitales, no tenemos registros en la Secretaría de Salud. Por lo tanto, estamos con los docentes de la Facultad de Rosario formando un equipo de voluntarios que son promotores comunitarios, promotores de la salud, y estamos dando los pasos para poder muestrear, aunque sea los barrios más afectados. Cristina, sabemos que, por ejemplo, uno de los barrios más afectados es el barrio Pueyrredón, tengo entendido, pero también todos los campos lindantes. Trato de imaginarme, Los Toldos no lo conozco al pueblo, pero según internet no supera los 15.000, 16.000 habitantes. Digo, es un pueblo chico y los concejales deben ser conocidos también en el pueblo y en todo el partido. No hay esta charla de pueblo de decir, che, fíjense que nos estamos matando a nosotros mismos. Exactamente, y eso es lo que ayer pedían. Una vez finalizada la sesión, ellos nos dicen que los van a recibir en el despacho que tiene la comisión, y nosotros les estábamos pidiendo que hiciéramos una asamblea, porque es el lugar especial, el Honorable Consejo Deliberante. Es el lugar donde había aproximadamente 20 vecinos que todos querían decir algo y también queríamos escuchar los elementos con los cuales ellos sostienen que no le pueden sancionar. Pero no, yo creo que a falta de argumentos no pueden dar el paso a dialogar, no pueden dar ese paso a dialogar. Entonces, como un poco frenados y digamos, vamos a ver qué sucede el viernes. Claro. Presentar, no sabemos quiénes estarán presentes. Pero también nos estamos dando cuenta que ellos, algunas de las razones que dejaron escapar algunos, así porque no fue una asamblea entre todos, sino que se armaron como pequeños grupos dentro del recinto, e inclusive se podía visualizar perfectamente algunos radicales por un lado, otros del PJ por otro, los masistas, o sea, ni siquiera entre ellos hay como una comunicación. O se alejaban en el miedo, yo acá no hablo el viernes, como habían recordado, ellos ponen las pautas y no podemos hacer más nada. Ellos definen ahí. Claro, de hecho también estuvo el ejemplo de Aníbal Fernández, ¿no? En este doble discurso contradictorio. Pero Cristina, también quería preguntarte más en específico en tu tarea docente, ¿no? ¿Cuántas escuelas rurales hay ahí? Si se fumiga, si se sigue fumigando sobre las escuelas rurales, y también cuáles son los efectos que ustedes ven más en el cotidiano acerca del uso justamente de agrotóxicos. Las escuelas rurales están. Y la ordenanza ni siquiera contempla esta ordenanza. El primer paso que estamos dando es la zona periurbana, porque queremos que se sancione y después mejorarla, pero no la quiere contemplar porque ellos sostienen qué van a hacer los productores con esos espacios, que supuestamente, según la información que tienen, no pueden trabajar, pero que nosotros estamos diciendo que agroecológicamente pueden trabajar. Es una postura cerrada. Lo que sí sabemos en cuanto a escuelas rurales, que hay un fallo a nivel provincia, en el Juárez, que ya se dictaminó a favor de la institución rural, pero después de secuelas importantes, la asesora que se tuvo que alejar del cargo y jubilarse por problemas bastante serios, y ahí no más. O sea, es el precedente que tenemos, es este fallo que está cerca de, que depende de Bahía de Bahía Blanca. Claro. Y que a su vez le costó el cargo a la persona que inició todo esto, que era un funcionario municipal. Y acá hay cuestiones políticas muy enraizadas, ¿entendés? Cuanto a... Me habías hecho otra pregunta. Cuanto a las escuelas rurales, te digo, están todas fumigadas, igual que los... Claro. La pregunta iba dirigida también a, bueno, ¿cuáles son las consecuencias en el cuerpo, digamos, que claro, que vos puedas llegar a ver? Sí, bueno, en el cotidiano te digo que lo sé, y lo he experimentado personalmente, es un cansancio que no sabes qué es, como una inestabilidad en el cuerpo, un dolor de cabeza, algunos tienen irritación en la vista, pero bastante, urticarias. Los chicos que están más en el campo o cerca de las escuelas rurales tienen como hasta sangrados de la picazón, náuseas, problemas intestinales de diarrea. Son causas que se puede, que si se hiciera el protocolo como corresponde en los hospitales, se podría juntar evidencia suficiente, porque eso sucede justamente en época de fumigación. Claro. En otros momentos. Cristina, te agradecemos el contacto con Radionauta. Están abiertos los micrófonos para cuando quieran. Bueno, los agradecemos, somos nosotros acá desde Tordos, partido de General Viamonte, y bueno, es todo lo que puedo decir, es lo que podemos avanzar un poquito a la brevedad.